muy bueno. Los artistas recomiendan. Yo tengo otra propuesta relacionada con la música. Es Ignacio Amil con invitados, el pianista. Ignacio Amil va a presentar en un concierto, ahí está, me salió una A media rara, la serie de videos Ignacio Amil más invitados. El viernes 28 de septiembre a las 9 de la noche en Daín, usina cultural que queda en Nicaragua 4899. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Amil, soy pianista de jazz y los quería invitar para el viernes 28 de septiembre y viernes 5 de octubre a mis shows con invitados. Vamos a estar presentando música original, algunas reversiones de autores argentinos como Charly García, Fito Páez y también algunos arreglos de estándares tradicionales de jazz. Los invitados van a ser Pili Piazzolla, Nájer, también va a estar Juan Manuel Bayón, Cristian Basto, gente del tango como Leonardo Ferreira, Daniel Ruggiero. Bueno, así que los esperamos a todos el viernes 28 de septiembre a las 21 horas y el viernes 5 de octubre a las 20 horas en Usina Daín, Nicaragua, 4899. Un saludo. ¿Qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos. Muy bueno el programa.